lidies más con la soledad. No hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad. Yo te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Y no me mates más con ese rencor, y no me tires más con la soledad. Y no hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad. Yo te doy hasta la luna con su esplendor, oye. Te doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. Estábamos escuchando lo grande que es perdonar en las voces de Vico C y Gilberto Santa Rosa. Pues bueno, Luis Armando Lozada Cruz, este es el nombre real de Vico C, pero bueno, ya sabemos que es más conocido como Vico C en el mundo artístico. Nació en Nueva York un 8 de septiembre de 1971. Es un cantante de rap y es ampliamente considerado el pionero del rap en español por canciones como Explosión, El Filósofo, La Recta Final, Me Acuerdo, María, La Vecinita, Desahogo, el tema que acabamos también de escuchar, Lo Grande Que Es Perdonar. Y esa música, digamos, esa canción súper conocida y muy bailable que es Bomba Para Fincar. Es un ícono de la música hispana, como ya lo mencionamos, que ya que fue también quien inició en Puerto Rico el movimiento del hip hop. Su línea, digamos, su línea musical va mayormente orientada a la crítica social, usando como norte el cristianismo. Este hecho dio como inicio a que lo llamaran respetuosamente como el filósofo, también como su canción. Y por otro lado tenemos a Gilberto Santa Rosa, quien nació en Puerto Rico el 21 de agosto de 1962. Es un cantante de salsa, es apodado el Caballero de la Salsa. Además de este género tropical, también interpreta baladas románticas. Digamos, es hijo de un dibujante, también de planos de ingeniería, y de una operadora de las primeras computadoras de IBM de la isla. Entre otras canciones conocidas de Gilberto Santa Rosa está Si no me ven llorando, Esas lágrimas, Ni te llamo ni te busco, Pa' quererse no hay que verse, entre otras que han sido un éxito total dentro de lo que es la música tropical. Y bueno, vamos a seguir esta tarde en Cultura Musical con el siguiente tema, y está a cargo de Calle 13 con La Perla. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un

Y estábamos escuchando este tema titulado La Perla, en voces de Calle 13, también Rubén Blades y con arreglos de Daniel Buira, quien es un argentino que ha colaborado con más artistas como Vicentico. Pero hay que ir un poquito primero por la banda, ¿no? Calle 13 es una banda de rap fusión de Puerto Rico, encabezada por los hermanastros René Pérez Joglar, apodado Residente, que ya todos los conocemos también por sus temas en solitario, y Eduardo Cabra Martínez, apodado Visitante. René es cantante, compositor y productor, mientras que Eduardo es compositor, arreglista, director musical y multiinstrumentista de piano, melódica, guitarras eléctricas, entre otros. La media hermana de ambos, llamada Ileana Cabra Joglar, apodada PG13, es la voz femenina del grupo. Esta banda se caracteriza por su estilo musical eléctrico que mezcla estilos muy variados tales como el rap, el rock, el ska, el merengue, el bossa nova, la música balcánica, el folclore latinoamericano, la cumbia colombiana, la cumbia villera, salsa, entre muchos géneros más. Ya sabemos que es una banda súper conocida también por otros temas. Por otro lado tenemos a Rubén Blades. Su nombre completo es Rubén Blades Bellido de Luna. Nació en Panamá el 16 de julio de 1948. Es un cantante, compositor, músico, actor, abogado, político y humanista panameño. Ha desarrollado gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto a Willy Colón, también que es muy conocido dentro del ámbito musical, para el sello discográfico Fania durante el boom de la salsa. Entonces tenemos a este gran artista, también llamado el poeta de la salsa. Y también tenemos a Daniel Buira, quien es un baterista y percusionista argentino, que fue integrante del grupo musical argentino Los Piojos hasta el año 2000, y luego fundó la escuela de percusión La Chilinga, que es, digamos, también parte de esta canción de La Perla. Pero siguiendo en la línea de cultura musical, nos vamos con este tema súper movido, y tenemos con ustedes El Tiburón de Proyecto 1. Sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Estábamos escuchando a Proyecto 1 con este super tema, El Tiburón. Proyecto 1 es un grupo musical neoyorquino de origen dominicano, conocido por su estilo merengue house. También este grupo fusiona lo que es el hip hop y es muy conocido por el tecno merengue. Ellos nacieron en el año de 1989, fundados por Nelson Zapata, quien es uno de los integrantes hasta la actualidad. También tenemos a artistas relacionados con este género que también se dieron en ese entonces, como Sandy Papo, que muchos lo conocemos, Fulanito, Zona 7 y Los Hijos de la Calle. Vamos a seguir con la siguiente canción y tenemos a Mi Bombón con Andrés Cabas. Que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo yo y el teléfono. Ring, ring, y mi corazón no da tontón, ni mis pasos no tienen son, son. Ya no eres mi bombón, bombón. Un teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da tontón, ni mis pasos no tienen son, son. Ya no eres mi bombón, bombón. Yeah. Y estábamos escuchando Mi Bombón de Andrés Cabas, este artista colombiano conocido más como Cabas, ¿no? Es un músico, cantante y compositor cuyo estilo incorpora al pop y al rock latino distintos elementos del folclore de su país. Ya saben, aquí en Cultura Musical este día estamos con temas tropicales. Y bueno, este también, digamos, este cantante ha incursionado en géneros como el pop latino, el electropop, la cumbia y el fandango. Y para irnos a la pausa, nos vamos con esta muy bonita canción a cargo de Chichi Peralta, Procura. te haré. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Mandrágora invita a la comunidad artística a participar en la 16ª edición del festival Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2019. 16 años de vida, 16 años de provocar un encuentro con la vida y con el arte desde el pensamiento femenino. Espectáculos, talleres, conversatorios. ¿Quién nos está matando? Es la pregunta que nos hacemos este año. Convocatoria abierta hasta el 18 de agosto. Encuéntranos en www.mandragorateatro.org o búscanos en Facebook como Mujeres en Escena. Descarga la ficha y envíanos tu material. Participa en Tiempos de Mujer 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Tropical Dance presentan la 10ª edición del Ecuador Salsa Congress Quito Dance Festival. Bienvenidos a Salsa Congress, competencia internacional. 10 años de mejor salsa, bachata, baile urbano y show dance. Talleres, DJs, orquesta, feria de emprendimiento y campeonato clasificatorio al World Latin Dance Cup. Shows con la participación de más de 800 bailarines de diferentes lugares del mundo. Ecuador Salsa Congress, Quito, del 15 al 17 de agosto. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Más información en www.ecuadorsalsacongres.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Ecuador Salsa Congress. Salsa Congress. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos aquí en Cultura Musical y estamos en la parte que más nos gusta, sí, el bloque ecuatoriano. Pero antes de entrar con las canciones ecuatorianas, pues vamos a mandar saludos. Y tengo que mandar un saludo muy, muy, muy, muy especial para Josué, más conocido como Chochué, que nos está escuchando desde Francia y nos pide muchos saludos siempre, Cultura Musical. Y bueno, yo te queremos mucho, te deseamos lo mejor en esta nueva, digamos, nueva parte de tu vida y que le eches full ganas al estudio allá a lo lejos. Así que besitos y abrazos a lo lejos. Y no es solo, digamos, no es el único que nos está escuchando desde otro país. Así también tenemos a Fabián Flores, que nos está escuchando desde Nueva York, que se encuentra en su gira con la banda Astra, quienes están por allá y estarán también por México. Así que un saludo a todos los integrantes de Astra que nos están escuchando en estos momentos. Y bueno, también un saludo para nuestro querido amigo Diego, para Yayo y para Gato, que nos están escuchando desde sus respectivos trabajos y por lo cual no vinieron a acompañarnos hoy. Y para todos nuestros amigos que siempre nos siguen, Adrián, Vale, a todos, Cultura Musical les quiere mucho. Y bueno, seguimos aquí en esta parte, en la sección ecuatoriana, y nos vamos con esta banda quiteña que viene formándose ya desde hace, puede ser, más de 20 años, aunque a partir del 2000 tomaron impulso como banda de rap y hip hop. Actualmente se hicieron un poco más conocidos dentro de lo que son los festivales quiteños, ya que se presentaron en el BAC de hace 2 años. Y bueno, estamos hablando de 38 que no juega, y vamos con su tema Pare de Sufrir. Encuentras murallas más allá, está la realidad que duele, y los recuerdos que tu mente se

entre loco y cuerdo, tratando de olvidar pero atrapado en tus recuerdos, de tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras, de tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras, de ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser. Es que no entiendes, aquí estoy mal. Lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal. No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos. No quiero divertirme si no estoy aquí contigo. Y no preguntes, no hay explicación. Mi corazón está nublando toda mi razón. Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar. En cada paso que doy, cada dirección que voy, de mi cuerpo se alimenta de tu amor, porque cada minuto sin ti es vivir en el dolor. Estábamos escuchando a esta canción Respirar a cargo de José María Galarza Arce, más conocido como Audi o el Audimán. Es un músico, autor e intérprete ecuatoriano puertorriqueño. Es considerado uno de los pioneros del género rap en español en el territorio ecuatoriano, además de ser uno de los artistas más importantes de este país, ya como lo mencionaba, súper conocido. Él ha venido haciendo su música desde 1986 hasta la actualidad, que también se ha presentado en diversos conciertos y también así en festivales aquí en Quito. Artistas relacionados a él en su época, aunque no en la misma línea musical, tenemos a Tranzas y Tercer Mundo, que también son súper conocidos. Así que, siguiendo aquí en Cultura Musical, cambiamos un poco el ritmo y esta vez nos vamos con Tierra Canela, que le gusta mucho a nuestro amigo Juan Carlos, con su tema, Todo lo encuentro en ti. Y estábamos escuchando esta canción que nos pidió Juan Carlos, Todo lo encuentro en ti, de Tierra Canela. Bueno, para él y todas las personas que nos escuchan aquí en Cultura Musical. Siguiendo este lineamiento, nos vamos con un poquito de Tierra Canela. Es una banda femenina de cumbia originaria en Ecuador. La característica de esta banda es que sus shows, en su show todas las voces son en vivo. Cuidan, digamos, de no hacer playback. Es una banda formada a partir de 1999 que ha ido cambiando constantemente de integrantes, entre ellas una de las más conocidas, que es Katy Egas. También ha dado giras, digamos, por varios países europeos, entre ellos España, en donde se han presentado en Barcelona, Madrid, Lorca, Pamplona, Murcia, entre otras ciudades. También estamos con países como Francia e Italia. Y bueno, también un dato de esta agrupación es que llegó a, digamos, a contabilizar que daban más de 150 presentaciones por año. Entonces eran muy conocidas dentro del territorio ecuatoriano. Nos vamos con la siguiente canción y esta vez nos vamos con Cumbia Andina, con Don Medardo y sus players, La Novia. Corazón. y estábamos escuchando a Don Medardo y sus Players con su tema La Novia. Esta agrupación fue formada el 11 de noviembre de 1967 y hasta la actualidad ha completado más de 105 álbumes, ha lanzado más de 105 álbumes. Entre sus filas también ha pasado grandes intérpretes como Gustavo Velázquez y Joe Arroyo. Lamentablemente, su fundador, Ángel Medardo Luzuriaga González, falleció en Quito el 19 de junio del 2018, este precursor de lo que es la cumbia andina. Y bueno, estamos llegando al final aquí en Cultura Musical. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en Facebook como Cultura Musical y en Instagram como Cultura Musical 030801. Ya saben la fórmula del éxito. Así que nos vamos despidiendo, queridos amigos, sin antes mandarles un saludo y gracias a todos los que nos escuchan. Y nos vamos con una agrupación un tanto actual, porque fue fundada en el 2007. En sus inicios trabajaban con composiciones inéditas, con arreglos que demostraban gran madurez musical, entre los cuales, tenían una mezcla interesante, ya que fusionaban jazz con ritmos andinos como los yumbos, pasillos, chichas, cumbias y sanjuanitos. Actualmente se han atrevido un poquito más y mezclan géneros como salsa, pop, funk a todo su repertorio. Estamos hablando de La Papaya Dada y nos vamos aquí en Cultura Musical con su tema Zapatea. ¡Chao, chao!